programa para los amantes de la buena música. Smooth jazz, soul, funky, R&B. Soy José Antonio Martínez Alonce y espero que paséis un buen rato en mi compañía. Y empezamos nuestra selección de hoy viajando a Los Ángeles, California, con Tom Scott. Su tema, Anytime, Anyplace, del álbum Nightcrawler, editado en 1995. Es un saxofonista, arreglista y director, líder del grupo de jazz L.A. Express. Disfruta de esta maravilla. Thank you. y seguimos en la misma California y en el mismo año. Es un dúo formado por Johnny Britt y Sin E. Mack. Te hablo de Aim Prone 2, extraído de su álbum You're Gonna Love It, editado en este año, que te digo, en 1995, el tema Get Me Off. Disfruta de la calidad. Some of that sweet love, you know my motive. Seguimos con delicias sonoras en Black Soul. En esta ocasión nos vamos a escuchar James Day, un neoyorquino compositor, productor y vocalista que tiene como referencias a Chaka Khan y Quincy Jones. El tema Ripper Trap, y está extraído de un álbum editado en este verano de 2015 llamado Soul Shine. Girl, you're not alone. We've all got a wish unspoken. Ain't nobody grown with a heart left unbroken. Ooh. Anything you say, you say that there's no right or wrong. No, you can't scare me away. Your honesty turns me on, and I. You can get to know me. El funk elegante y el sugerente smooth jazz lo tienes aquí en Black Soul. Y continuamos en Black Soul, viajando otra vez a través del Atlántico. Nos vamos hasta el Reino Unido con Georgie Bromfield, 33 años dedicado a la producción, composición y vocalista. Actualmente lo hace como solista, colaborando en vivo con Womack & Womack y Jane Carr, The Group Association, con la colaboración de Georgie B y Deborah Bell. El álbum 3AM y el nombre del tema Do You Remember? Do you remember? Y continuamos con el afroamericano productor, bajista y compositor que lo hace también para Aretha Franklin, Anita Baker, Randy Crawford y una lista interminable de la élite musical. Al Turner, con la colaboración de Oleta Adams en esta ocasión, con el tema Your Will de su álbum Moving, editado en 2009. It's not about me. You lead the way, 'cause I know your love is his. Black Soul, quiero ofrecer un homenaje a un gran guitarrista británico fallecido en enero del 2014. Fusionaba jazz, acid jazz, funk e incluso pop con resultados sorprendentes. Ronnie Jordan, con la colaboración de Faye Simpson en su tema Keep Your Head Up de su álbum Off of the Records, editado en 2001. But I look inside the darkest night. I know there's a day that you say. So listen to the words of life I heard my father say. He said, keep your head through the sky. Don't be shy. Don't be shy. Just sing out. You know it's right. And I'll provide. I'll provide. To be great, but if love is a key, what else do I need to be a success? So I found a way to make the way. I'm starting today. Hey, yeah, yeah. Keep your head up to the sky. Just do what you know is right. Thank you. Hola, soy Laura Jackson y escucha todos los viernes Black Soul. Count Basic es una banda austríaca que hace smooth jazz y acid jazz. Está liderada por el guitarrista Peter Legat y ha colaborado con Incognito, Nene Cherry y Arrested Development, entre otros. Vamos a escuchar un tema de su álbum Trust Your Instincts, editado en 2010, Don't Wanna Wait. Seguimos en Black Soul con el neoyorquino de 54 años, teclista y compositor Bob Baldwin, que tiene la friolera de 23 álbumes con innumerables colaboraciones, siempre con un gusto exquisito. Vamos a escuchar un tema de su álbum Brazil Child, editado en 2004 con el nombre de Everybody's Beautiful. seguimos con Skip Martin, natural de Las Vegas. Vamos a escuchar un tema suyo llamado When, de su álbum editado en 2012, Collector's Edition. Es un trompetista, compositor, vocalista y productor, y colaboró como cantante con bandas como Kool & The Gang and The Dust Band, con discos de platino y oro con ambas formaciones. En su tema WEM habla de la desigualdad entre razas, entre hombres y mujeres, y en definitiva de las injusticias de este mundo y de cuándo vamos a arreglarlo todo. Disfrútalo. What's with the hate and greed? We've already got what we need to make things right. Stop disrespecting women. Praise all the lies they've given. When? If not now, then when? Make it better. Forever, show them how. When love each other, be kind to one another. If not now, then we've got to show the way. Let's make a brighter day. Make it better. Be like a Deepak Chopra. We need a thousand Oprahs. When times upon us, let's help the single mamas. Make it better. It's time to change the power before the final hour. When will we see? Yeah. Make it better. If not now, then when? We're gonna change forever. Show them how. Love each other, be kind to one another. Time and soil, don't raise the price of oil. Can we fix it? Look to the skies above. We should be making love. When will we see? Yeah. When? Make it better. If not now, then we're gonna change forever. Show them how. Let's make a brighter day. Love each other, be kind to one another. We've got to show the way. If not now, then when? Make it better. What's if with not the hate and greed? We're gonna change forever. We've show already got now. What we need. Love each other. Y seguimos viajando hasta New York en esta ocasión, con la banda de 11 componentes Unified Tribe. Vamos a escuchar un tema de su álbum On Purpose, editado en 2009, que se llama I Forgive You. Tocan estilos diferentes dentro de la música negra, como el R&B, el funk, el jazz y el soul. Todo bajo la batuta del asistente musical Magic Mendez. Y unen generaciones y géneros de una forma magistral. Su mensaje: un planeta, una tribu. I know it's hard to believe it's true. It's hard to believe. look at you and say, all is as it should be. It's custom made for me. Seguimos viajando en el universo Black Soul, en esta ocasión hasta Chicago, cuna de grandes músicos, con el guitarrista Everett B. Walters, siempre muy unido a su hermano, el gran bajista Harold. Ha compartido eventos con Everett Harp, Will Downing, Eugene Groove, Boyz II Men, After Seven, Bonnie James y un amplio etcétera. Vamos a escuchar un tema de su álbum Catching the Ace Train, editado en 2014, de nombre I'll Be There. Hey lady, tell me what you want from me. Now baby, I can change my history. This is just a crazy game. When I dance like you wanna give me back my name, it just ain't the same. I'll be there. continuamos con ese R&B elegante de alta calidad que tanto nos gusta en Black Soul. I love to be around you. Una verdadera delicia. I remember Clarence Day. Saw your lovely face, knew right from the break. You were easy to love. You let it play, let it flow real for me. Oh, I would have never found out. Oh, if you had never asked me out. If I never broke the rules, what a gem I had to lose. Now all that I know that I to be around you. Oh, can't get no love from me now. I love to be around you. Hey, can't get no love from me, 'cause I love to be much. This is overwhelming. This is so refreshing. You're blowing my mind every day and every time, and I'm wilded out. Can't seem to control myself. Oh, all I want to do day and night. All I think about you. Can you help me figure out this thing? Is it real? And all this love I feel. Que te haya sabido a poco, eso quiere decir que te gustó. En el control de sonido, José Ronquillo. Y en la realización y presentación, José Antonio Martínez Ponce. También recordarte que puedes visitar nuestro grupo de Facebook, Black Soul, y Superclub Funky Spain. Hasta el próximo programa.